y agradecer a los compañeros de la Unión Obrera Metalúrgica por la hospitalidad, por esta hermosa sede que nos permite reunirnos, saludar el esfuerzo que han hecho las organizaciones sindicales de Rosario para construir esta hermosa muestra de unidad. Yo sé que es difícil, yo sé que hay que hablar y discutir mucho, pero cuando finalmente logramos esta muestra de unidad, eso nos da mucha fuerza para seguir peleando. Este frente que nosotros constituimos tiene como bandera la defensa del salario y la defensa de nuestros derechos laborales. Y enfrente tenemos un gobierno que tiene dos grandes objetivos: destruir la industria nacional, el acuerdo que se firmó con Estados Unidos y Norteamérica es el certificado de función para la industria nacional y las pymes, y destruir al movimiento sindical. Entonces creo que nosotros tenemos que pelear, defender nuestros derechos laborales, defender la industria nacional, porque no hay movimiento sindical, no hay clase trabajadora, si no hay industria en un país como la Argentina. No queremos ser como Perú. Digo Perú porque el ministro Caputo lo pone de ejemplo. Lo ponen de ejemplo y dicen, ese es el modelo para la Argentina. Perú tiene 80% de informalidad laboral. Ni siquiera miden la desocupación. No saben cuántos desocupados hay. Hay un puñado de ricos y el resto es pobreza. No hay clase media, no hay aspiración de ascenso social. Entonces, si ese es el modelo, está claro que vamos a estar en la calle, en la lucha, como decía el compañero Abel. Así que bueno, agradecerles, y hoy va a ser una jornada de lucha importantísima acá en Rosario. Sé que mañana van a volver a marchar, muchos de los compañeros que están hoy marchando van a volver a marchar mañana, y nosotros en Buenos Aires, el Frente de Unidad Sindical va a ser una sola columna y va a llegar a la Plaza del Congreso con la misma bandera que vamos a traer hoy, por aumento salarial contra la reforma laboral. Gracias. Gracias, Hugo.